programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión, vamos a ver el número que vamos del año, es la 125. Quito amanece bastante frío, la carita de Dios siempre nos está sorprendiendo todos los días. Hoy tenemos una temperatura de 6 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima también de 6 grados. Bueno, por lo pronto sabemos que sí va a aparecer el astro rey, aunque no sabemos, pues ustedes saben a ciencia cierta qué pasa aquí en la capital de los ecuatorianos. Gracias a todos por seguirnos y acompañarnos en los 100.9 Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy importante información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en todo el país. Vamos de inmediato a recordarles que ya inició el pico y placa y que esto corresponde a qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Qué gusto poderles acompañar ya en este martes correspondiente al 3 de julio del 2018. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado en nuestra ciudad de Quito y, como todos los martes, corresponde la restricción vehicular a aquellos vehículos automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. Para todos los vehículos que de nuestro país, de países hermanos que visitan el distrito metropolitano, tenga muy en cuenta que también se aplica para ellos. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, la segunda se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. Para usted, si necesita de forma necesaria, muy urgente, ingresar al Distrito Metropolitano de Quito, existen parqueaderos en los cuales usted puede dejar su automotor y que se encuentran ubicados en las partes periféricas a donde se aplica esta medida. Por ejemplo, en el Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, Zambisa, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui. Ahí tiene donde usted puede dejar su vehículo en los parqueaderos del municipio de la capital para que evite las sanciones del pico y placa. Cuando ya tenemos la hora exacta, a las 7 de la mañana y 3 minutos, les comentamos cómo va el tránsito en nuestra capital esta mañana. Rápidamente revisamos la Agencia Metropolitana de Tránsito y las publicaciones que realizan de forma constante para actualizar la información. Nos dan a conocer que ahora está ya activado el contraflujo de la avenida Mariscal Sucre desde la Francisco Barba. Esto está en el sector occidente de la capital, de manera especial en por el centro histórico, en aproximaciones al centro histórico. También sobre la avenida Interoceánica y Simón Bolívar ya se registra carga vehicular fluida. Nos invitan a reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Tenga en cuenta que siempre es necesario mantener la distancia prudente entre cada vehículo, entre cada automotor, para de esta forma evitar cualquier tipo de percance o accidente. Vamos de inmediato nosotros en este instante a conocer qué es lo que nos comenta la página del Twitter del ECU911. Bueno, no podemos, a primera instancia, podemos ver imágenes de los volcanes Cayambe y Cotopaxi a través de video vigilancia ECU911. Los colosos no presentan novedades, eso es lo que se nos da a conocer. Y mientras tanto, Vamos a ver que las vías, de acuerdo al reporte más reciente de la Policía del Ecuador y Riesgos del Ecuador, las rutas de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. La invitación es a conducir con precaución, respetando los límites de velocidad. Siempre es importante tomar en cuenta estas recomendaciones que nos hacen las instituciones y también que nos permitimos compartirle a través de este noticiario de Zona Cultura. Nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá hace 32 minutos. Operaciones normales en el aeropuerto. Condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Mis estimados amigos, con esto queremos decirles que al empezar esta nueva jornada de hoy, 3 de julio, les deseamos a todos ustedes un excelente día, que empecemos una jornada como siempre con mente positiva para cumplir a cabalidad con todo lo que nos proponemos. Y de inmediato tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos ya con lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted nos escucha en los 100.9 Cultura FM y 940 AM de la radio La Casa de la Cultura. Dos frecuencias que tiene esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También usted puede ser parte de este encuentro informativo. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. 2220-966. 7:30 de la mañana hasta las 8. Usted puede llamar y compartir las actividades culturales que viene preparando, invitando a nuestro público a consumir arte y cultura. También nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura en www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos entonces ya de inmediato con nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. Vamos ya con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 7 minutos en esta jornada informativa. Tendremos diferente información de su interés. Promotores musicales ecuatorianos se capacitan en la ciudad de Quito. Pedro Moncayo le disputará el récord Guinness a Alemania. La Casa de la Cultura presentó su informe semestral dando cumplimiento al decreto número 135. El concierto recital Poemas sin Palabras de Lana Greco y Alex Alarcón se presenta este 12 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ensayo El Cañar Feudal y la Ruta de las Andas se presentó en la Casa de la Cultura el pasado viernes. Conferencia magistral y presentaciones teatrales se realizan esta semana en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Festival de Cine Ambiental arranca el 4 de julio en la Casa de la Cultura. Grupo Folclórico Tungurahua recibirá la condecoración de Provincia de Tungurahua al Mérito Cívico. Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora busca apoyo para la implementación del Museo Etnoarqueológico. Copelia se estrenará en Quito con 2 funciones gratuitas. Y concierto Sueños en París se presenta próximamente en Quito. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos variada información con nuestros invitados. El primero en acompañarnos será Sarián Sáenz del Centro Cívico Cultural Mariscal, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre de Chillogallo, y nos visita estaremos con ellos vía telefónica para hablar y conocer detalles del encuentro de saberes a realizarse el 14 de julio en el Mercado de las Cuadras. Bueno, y también vamos a conocer más detalles sobre lo que este 2018 Ecuador conmemora, los 21 años de la despenalización de la homosexualidad. La semana pasada en Quito se realizó la Marcha del Orgullo GLBT. Estará con nosotros Giovanni Jaramillo, ganador del premio Patricio Bravo Malo en defensa de los derechos GLBTI en Quito. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el próximo 18 de julio, el guitarrista Darío Torres presenta un concierto en el que habrá música ecuatoriana, música de Leo Brauer y de los Beatles. El artista estará en nuestra cabina contándonos el trabajo que presentará. 7:07 a.m. Recuerde, ustedes nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. La página web también tenemos disponible a su alcance, www.casadelacultura.gov.es, y por supuesto redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook y también en Twitter e Instagram como Radio CCE. Al de la Casa de la Cultura también, en el Instagram están como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entre, conozca nuestros contenidos, conozca lo que se hace por la cultura y el arte de nuestro país. Arrancamos ya con la información cuando ya tenemos la hora exacta, 7:10 a.m. En el país. En el auditorio del Ministerio de Cultura y Patrimonio se desarrolla la primera convención y capacitación para promotores musicales del Ecuador, evento convocado por la organización cultural Mis Bandas Nacionales para hablar sobre estrategias de difusión y promoción de artistas en el país y conformar la Red Nacional de Promoción Musical. Gabriel Cisneros Saavedrabo, subsecretario de Emprendimiento, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dio la bienvenida a los participantes y manifestó que el aval institucional a este evento responde a las políticas de esta Secretaría de Estado orientadas a promover el acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación. Para ello, a través del Fondo de Cultura se ha garantizado el acceso a los artistas y gestores culturales a recursos públicos de apoyo para el financiamiento y desarrollo de sus iniciativas. Así también el mecanismo que establece un impuesto al valor agregado IVA con tarifa del 0% a 12 servicios y actividades culturales, las cuales fueron definidas en conjunto con el Servicio de Rentas Internas y buscan mejorar sus condiciones y desarrollo. Invitó a los promotores a trabajar juntos en estos objetivos. Nebraska Chiriboga, quien dirige la organización cultural Mis Bandas Nacionales, en la apertura del evento manifestó la necesidad de avanzar en el objetivo de conseguir respeto por la diversidad musical ecuatoriana, sus géneros, sus ritmos, la equidad de promoción de artistas ante los medios de comunicación. Todos deberían tener un espacio por derecho y por justicia social, dijo, y anunció que se concretará la creación de una red de promoción musical real para los artistas ecuatorianos y que esta red sea de apoyo para su trabajo de difusión a nivel nacional. En el evento participaron alrededor de 70 promotores musicales de las diferentes provincias del Ecuador, quienes durante 2 días recibieron conferencias y talleres sobre la renovación de conocimientos digitales, el diseño de estrategias con el fin de encontrar metodologías y vías eficientes para la circulación de la música ecuatoriana y cómo ser un promotor musical. De igual manera, los promotores que quedan de las diferentes ciudades del Ecuador recibirán su acreditación formal como promotor musical Ecuador. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Este 14 de julio, el cantón Pedro Moncayo, uno de los grandes productores de rosas del país, buscará arrebatar a Alemania el récord Guinness en el arreglo más grande del mundo. Detalles en la voz de nuestro compañero Darío Males. desde las 10 de la mañana del próximo sábado 14 de julio en la plazoleta de La Banda, en la ciudad de Tabacundo, todo cambiará. La alcaldía de Pedro Moncayo, en un esfuerzo público-privado, realizarán el montaje del arreglo floral más grande del mundo, con el uso de 250.000 tallos de rosas rojas. La iniciativa nació de las autoridades del cantón, quienes, conociendo que Ecuador a nivel internacional ocupa el 20% del mercado de flores y que es Alemania el país que ostenta el récord Guinness de tener el arreglo floral más grande del mundo, les pareció una contradicción, pues es este cantón el llamado a tener este lugar. Así lo da a conocer Fran Gualzaquí, alcalde de Pedro Moncayo. No ha habido un reconocimiento para el Ecuador respecto de este importante rubro no petrolero que es la exportación de rosas. En ese sentido hemos tomado iniciativa como cantón Pedro Moncayo y le hemos propuesto al país de que deberíamos atrevernos. Entonces le hemos planteado al Estado ecuatoriano, al compañero presidente Lenín Moreno, a todos los productores de rosas del país, y claro, la iniciativa es del cantón Pedro Moncayo, de que nos atrevamos a posicionar lo que por derecho sentimos que nos pertenece. Esta declaratoria otorgaría al cantón Pedro Moncayo, territorio que aporta con el 40% de la producción floral del país, como la capital mundial de las rosas. El montaje espera cubrir cerca de 500 a 540 metros cuadrados. El diseño del arreglo tendrá identidad ecuatoriana. Queremos ponerle 250.000 rosas, no flores, sino rosas de exportación en esta réplica de la pirámide de Cochasquí, que queremos hacerla como esencia cultural y ancestral en nuestro territorio. Estamos hablando de alrededor de unos 540, 550 metros cuadrados de estructura. Queremos darle sentido, ¿no? Si revisa usted en la información, el arreglo que está en Alemania es como una especie de ataúd, un cofre. No, el nuestro es vuelta a darle un sentido más cultural de... Por estos días los trabajos de montaje ya dan inicio para que el próximo sábado 14 de julio desde las 10 de la mañana en la plazoleta de las bandas de Tabacundo tendrán la participación de los jueces de los récord Guinness, quienes se encargarán de la revisión técnica que permita romper el récord Guinness que actualmente lo ostenta Alemania con un arreglo floral de 170.000 rosas. Participarán artistas como la Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha, el Ballet Nacional de Ecuador, la agrupación La Tuna, entre otros. En la casa. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 17 minutos, nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Haremos un recorrido por lo que ha sucedido y también por lo que sucederá en esta institución en cuanto a arte y cultura. Festival de Cine Ambiental Ecuador International Film. El Festival Ecuador International Film es el primer festival de cine ambiental que se realiza en el Ecuador. Aquí se exponen los mejores trabajos cinematográficos internacionales que han sido presentados en los más recientes y aclamados festivales del mundo. Ecuador International Film es un festival no competitivo, independiente y sin fines de lucro. Este año, en su tercera edición, su exhibición se llevará a cabo del 4 al 8 de julio en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo fundamental de este festival es generar diálogo y debate sobre los asuntos más relevantes de la conservación y rescate ambiental, así como promover una cultura de cuidado, defender los derechos de la naturaleza e invitar a la acción para preservar los entornos naturales, como así lo menciona el Código Orgánico del Ambiente, COA, que vale por estos derechos en la construcción y en los tratados internacionales ratificados por Ecuador. Usamos el cine como herramienta óptima de acercamiento a la comunidad con temas que no son competentes a todos como habitantes del planeta. Es así que este festival realiza conversatorios al final de cada exhibición. Esta tercera edición, el Ecuador International Film Festival, nos trae grandes producciones como El Arca de Anote, de Mathieu Riz, de Canadá, Kiribati, que se estrenó mundialmente en enero en el Festival de Sundance. Este documental ha sido presentado en más de 100 festivales en lo que va del año. Kiribati, una nación en el Pacífico que enfrenta un desafío desalentador con el cambio climático y la política. Por otro lado, National Geographic desempolva sus archivos para contarnos las grandes investigaciones históricas realizadas por algunos personajes. Ecuador tiene presencia en el festival con tres producciones como Pescador de Alta Mar de Gustavo Crespo, quien recorre las playas ecuatorianas y nos muestra su estado actual a través de las vivencias de sus habitantes, Galápagos Evolution, de Roberto Ochoa, quien junto a Pierre Cousteau, hijo de Jacques Cousteau, y varios buscadores de renombre internacional nos enseña las maravillas del fondo marino y cómo la coexistencia con la naturaleza es posible. Y por último tenemos a Heriberto Hualinga, quien desde el pueblo Quichua y Sarayacu documentó la elaboración de una canoa que más tarde se convirtió en un símbolo del bosque viviente de la selva amazónica y la lucha de sus habitantes por conservar los recursos naturales. Causa Sacha es un documental contado en 30 minutos. Siete de la mañana y 21 minutos, cambiamos de tema para contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dando fiel cumplimiento al Decreto Ejecutivo 135, presentó su informe semestral. Según la disposición legal primera de este decreto, se establece que todas las instituciones del Estado sujetas al ámbito de aplicación de este decreto presentarán en un sitio de Internet informes semestrales sobre su cumplimiento. En la siguiente nota le detallamos sobre este informe. A continuación, daremos lectura al informe presentado y firmado por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Néstor Camilo Restrepo Guzmán, sobre el informe semestral, esto en cumplimiento, del Decreto Ejecutivo número 135 de la ley. Primero, las remuneraciones mensuales unificadas que superen la remuneración del grado 2 de nivel jerárquico superior se ajustaron en un 10%. 2. La institución no accedió al pago de la remuneración variable por eficiencia nunca. 3. Como efecto de la culminación de procesos de retiro voluntario o jubilaciones personales, se degeneraron 19 vacantes. La institución emitió el correspondiente informe técnico, exponiendo los argumentos de índole técnico para que dichas partidas presupuestarias puedan ser utilizadas. No obstante aquello, el Ministerio de Trabajo, mediante un oficio, de fecha 28 de septiembre de 2017, determinó que 19 partidas presupuestarias sean eliminadas del distributivo de puestos de la institución. 4. La regularización 70-30 prevista en este artículo determina una proporcionalidad en la institución del 63% para los procesos generadores de valor agregado y del 37% para procesos habilitantes de apoyo y asesoría. Al respecto, y en el marco de las decisiones y acciones corresponde ejecutar en virtud de la reforma institucional en que se encuentra la institución, estos índices serán ajustados cuando se produzca la implementación del nuevo Estatuto Organizacional de Procesos de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura. 5. Aprovechamiento integral de las capacidades de talento humano de la institución, por lo que no se ha procedido a contratar servicio de consultoría. En cuanto a los contratos de servicios profesionales realizados en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, la institución procederá a racionalizar este tipo de modalidad contractual y siempre que se cuente con las disposiciones presupuestarias que validen tal propósito. 6. En el año 2018, reducción del 14.74 equivalente a $78,571.89 en relación al periodo 2017 en la contratación del personal bajo la modalidad contractual de servicios profesionales. 7. Optimización de la jornada laboral a fin de evitar el pago de horas extras. En esta materia, se reconoce el pago por horas extraordinarias y o suplementarias solamente para casos emergentes debidamente autorizados por la máxima autoridad. 8. Eliminación de contratos de telefonía celular, a excepción del teléfono asignado a la máxima autoridad por la naturaleza de las funciones que desempeña. 9. Priorización de talento humano, evitándose de esta manera gastos de residencia. 10. Utilización de videoconferencia para reducir las comisiones de servicios de funcionarios, generándose así una reducción en el pago de viáticos. Décimo primero, el contrato firmado con la empresa TAME tiene una tarifa de funcionario público. No incluye la compra de pasajes Premier y más aún se ha priorizado el uso del transporte terrestre. Décimo segundo, la implementación de acciones para el buen manejo y uso de los servicios básicos, materiales y oficina. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión ha realizado un gran esfuerzo, principalmente económico, para cumplir con este objetivo. Sin embargo, estamos presentando los requerimientos institucionales al Ministerio de Economía y Finanzas para que se destinen los fondos necesarios para el cumplimiento de su noble misión determinada por la ley y la historia. Esta información corresponde a la sede nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Firma Néstor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi desea en comodato la Casa Patrimonial de Aranjuez en Latacunga y que antes funcionaba como oficina de la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, para esas instalaciones crear el Museo de la Mama Negra. La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi solicita al Gobierno Nacional que la Casa Patrimonial de Aranjuez, ubicada en la ciudad de Latacunga y que antes funcionaba como oficinas de la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, sea entregada en comodato a la institución para allí crear el Museo de la Mama Negra. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, nos comenta acerca de esta solicitud realizada por parte de la institución. Nosotros pedíamos que se nos entregue en las mismas condiciones que estaban firmadas como dato entre la Dirección General de Aviación Civil y el Ministerio de Cultura. Es decir, faltarían 11 años más para que se termine ese comodato. Renovable, obviamente, porque nosotros, al tener la posibilidad de hacer actividad cultural y de hacer ahí un museo, nosotros pensamos que vamos a hacer un aporte muy sustancial e importante, no solamente para la Laguna, sino para el país en general, porque los turistas extranjeros, los nacionales, lo que buscan es un encuentro con este ícono de la provincia de Cotopaxi, que es la Mama Negra. Bueno, yo voy a tratar de comunicarme con Movilidad Nacional para pedir una cita con el señor Nicolás Diza para ver y sustentar nuestros argumentos jurídicos de por qué ese bien patrimonial debe ser preservado para el sector cultural y no para hacer oficinas públicas. Antes de ello, querían entregarle a las aduanas del Ecuador, a la SEDAE, para que le hagan dormitorios. Eso es un atropello y un atentado contra el patrimonio de la nación. La Mama Negra es una celebración ecuatoriana festejada en Latacunga, conocida como Santísima Tragedia. Es una fiesta tradicional, es una simbiosis de las culturas indígena, española y africana. Las fiestas de la Mama Negra se realizan en dos ocasiones. La primera se desarrolla en el mes de septiembre como una fiesta de fe organizada por las vivanderas, devotos y donantes de los mercados de la Merced y del Salto, en honor a la Virgen de la Merced, quien aplacó la furia del volcán Cotopaxi en su erupción de 1742, razón por la cual los latacungueños la proclamaron abogada y patrona del volcán. La segunda se desarrolla en la primera semana de noviembre. Es la fiesta con la cual los habitantes de la ciudad de Latacunga celebran año tras año el aniversario de su independencia o fiesta política. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, pero antes les hacemos la invitación para que marquen al 2220-966, 2220-966 y compartan con nosotros la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional presentan Copelia,

y a la vez presionando, solicitando a los concejales que cumplan lo que nos plantearon en noviembre del año anterior, que fue darle trámite a esta propuesta. Pues eso ha sucedido ya a partir del 7 de mayo. El 7 de mayo fue ingresada la propuesta ya a proceso legislativo por la concejala Carla Ceballos. Está en este momento en trámite en la Comisión de Espacio Público, dirigida por el concejal Luis Reina, y la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, presidida por la concejala Anabel Hermosa. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a visitar el municipio de Quito con algunos compañeros artistas, un poco en función de saber, de conocer cuándo nos va a convocar, porque el uso, la silla vacía, significa que los concejales, los presidentes de las dos comisiones antes mencionadas, convocan a los ciudadanos calificados, porque ya hemos sido además calificados por el Consejo, por la Secretaría del Consejo Metropolitano, convocan a los ciudadanos porque tenemos este momento ya derecho a la voz y al voto respecto de esta propuesta, que tiene como propósito beneficiar a la ciudad, es decir, que haya más arte en las calles, que no haya impedimentos, que no haya tramitologías necesarias y burocráticas, para que los artistas puedan y podamos trabajar en el espacio público de acuerdo a cómo está ya planteada la Ley Orgánica de Cultura. El artículo 114, la Ley Orgánica de Cultura indica que el arte es un sector económicamente prioritario de la economía nacional, y el artículo 115 menciona que los espacios públicos deben ser especialmente utilizados para la circulación de contenidos artísticos y además, digamos, engranado con la parte de la realización económica, tienen que ser en beneficio también económico de los artistas. Así es que estamos en eso, estamos en esa lucha por hacer de esta una ciudad con mayor encuentro en el espacio público, con mayores posibilidades de socialización en el espacio público. Si es que las personas que nos encontramos en el espacio público estamos encontrándonos con tranquilidad, con paz, con armonía, con seguridad, le volvemos al espacio público seguro, y estamos fortaleciendo la posibilidad de ser una sociedad democráticamente más madura, ¿verdad? Una sociedad intercultural, una sociedad que evita la condición de soledad, de abandono de las personas, por una sociedad del encuentro, de la alteridad, por una sociedad de un buen convivir en el espacio público también. Eduardo, ¿hay puntos específicos o espacios específicos en los cuales ustedes pondrán como pedido ante el Consejo? La propuesta de la ordenanza establece algunos temas, algunos capítulos, digamos, ya en el cuerpo jurídico, en el articulado. La primera parte plantea una tipificación del espacio público. Nos planteamos allí el espacio público abierto, el espacio público abierto con protección patrimonial, el espacio público privado que puede ser usado por autorización del dueño. Nos referimos especialmente a fachadas, por ejemplo, que el dueño autorice o solicite que se le pinten cosas bonitas, ¿no? Hay fachadas en la ciudad de Quito que están muy, muy lindas y todas las personas queremos tener nuestra casa bonita. Y el espacio público de información cultural, que nos referimos esencialmente al sistema metropolitano de transporte. Que allí haya una prioridad para que esencialmente se difunda la agenda cultural de Quito, que es una ciudad tan rica en arte, tan rica en producción cultural. Bueno, por eso somos patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y imagínate si habría habido impedimentos de uso del espacio público, Quito no tendría la famosa leyenda de Chuya, Romero y Flores, porque habría tenido a unos agentes de la Policía Metropolitana solicitándole permiso para dar a serenata. Y entonces, claro, eso habría sido terrible. Y no tendríamos semejante maravilla de leyenda. Por eso es necesario que la política pública esté al servicio de la gente, no la gente al servicio de la política pública. Que la política pública confíe en el ser humano, que no desconfíe, que los gobernantes confíen en las personas, no generan políticas públicas de desconfianza, de controles, de prohibiciones, de tramitología compleja. Además, no hay en el cuerpo jurídico metropolitano la figura de trabajadores del arte en el espacio público. ¿Cómo no puede haber esa figura ¿verdad?, teniendo ya una ley orgánica de cultura y además con la importancia de reconocer los derechos de los trabajadores, de los compañeros. Eduardo, ¿cuál sería en este caso el llamado para los artistas y los gestores culturales? Pues como siempre, como hemos venido trabajando desde noviembre, desde antes de noviembre, porque este proyecto de ordenanza es el resultado de un estudio comparativo de varias ciudades de América Latina, de Buenos Aires, de Bogotá, de Medellín, de Sao Paulo, de Cuenca, de México. Hemos revisado también propuestas de ordenanza de Barcelona, de Portugal y de Nueva York. Después del análisis comparativo, el colectivo se puso a realizar una propuesta. Después hemos entrado en un proceso de socialización, de discusión, de debate. Hemos trabajado con los concejales, como te menciono. Es decir, la propuesta es a sostenernos en el diálogo, en el debate constructivo, en el debate propositivo, ¿verdad? En el debate que diferencia los campos laborales. No es lo mismo ser un artista en el espacio público que ser un comerciante. Ambos tienen derechos ciudadanos, derechos colectivos, pero es necesario diferenciar los oficios, ¿verdad? Y así de todos quienes ocupamos el espacio público. Entonces, la invitación es a estar primero en esa posición de diálogo, de apertura, de acción ciudadana propositiva, ¿verdad? Y vigilantes que vaya sucediendo la mejor política pública para la ciudad, la mejor política pública para los derechos de los trabajadores, en función de lograr una adecuada participación ciudadana. Eso es súper importante, poder garantizar que los ciudadanos tengamos nuestro ejercicio pleno de derecho a la voz y al voto en los espacios y en las instancias de decisión. Eso es lo importante en este caso del uso de la silla vacía. En este caso, ¿ustedes se concentrarán el día de hoy en dónde? Hoy nos vamos a concentrar en los alrededores del municipio, algunos compañeros, para realizar una visita, como siempre, una visita artística, una visita afectiva, respetuosa al municipio, a los amigos y compañeros concejales, reiterándoles que estamos en este camino y que estamos atentos a su convocatoria para continuar el proceso creativo, constructivo, en este caso, de política pública. ¿A ustedes prevén alguna fecha en las que ya tendrán uso de la silla vacía? Está dado las condiciones jurídicas para que se nos convoque. No conocemos de una fecha que se nos vaya a convocar. Sí estamos atentos a que suceda esto y atentos también en emergencia, ¿no? No puede ser posible que los compañeros trabajadores del arte tengan que seguir confrontándose con los compañeros también trabajadores de la policía metropolitana. No es adecuado. La sociedad y la ciudad no necesita confrontación. La sociedad y la ciudad y las personas que habitamos Quito por muchos años o por una semana o por lo que sea, necesitamos arte. Y seguro, y ponemos las manos al fuego, que mientras más arte pueda haber en la ciudad y en las ciudades, seguro vamos a tener unas sociedades más bonitas, más amables, menos violentas. Si los gobernantes de los grandes imperios miraran más teatro, más danza, sin lugar a duda habría menos actos de violencia y atrocidades en el planeta. Bueno, Eduardo, queremos agradecerle a usted su participación y ahí está la invitación para los artistas y gestores culturales en los exteriores del municipio, porque hoy realizarán una visita para conseguir que ya se haga efectivo pues el uso de la silla vacía en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias a la radio de la Casa de Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos con otro tipo de información. Una conferencia magistral sobre teatro, coreografía y artes escénicas y las últimas presentaciones de la obra teatral musical El Bello Indiferente son las actividades que se llevarán a cabo esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se llevarán a cabo esta semana una conferencia magistral sobre artes escénicas y presentaciones de una obra teatral musical. O Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de la conferencia magistral sobre artes escénicas que se desarrollará el miércoles 4 de julio en la institución. Esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas tenemos el día miércoles 4 de julio al director teatral y coreógrafo argentino Ricky Pascus, el cual nos va a dar una charla magistral en la sala de cine, quinto piso. La entrada es totalmente gratuita y esta charla va dirigida especialmente a actores, bailarines, coreógrafos, también cantantes, directores, productores y todos aquellos que estén relacionados al arte escénico. Borges también brinda detalles acerca de la obra teatral musical El Bello Indiferente, que se presentará el viernes 6 y el sábado 7 de julio en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La segunda presentación de El Bello Indiferente, esta obra que debutó en 1940 del artista Joan Cocteau, el cual está siendo interpretada por Ana Paceri aquí en Guayaquil y dirigida esta obra también por Aaron Navia. Esta es sobre una estrella que antes era rutilante, ahora es devenida en desquiciada amante por el bello, el cual es el indiferente. Y esta paga y reclama a este amante, reclama su amor. Sin embargo, este no se da y es desafío a la contemporaneidad de la que apuesta este director. Estas funciones son el día viernes a las 7 de la noche y se repite el sábado también al mismo horario. Artes escénicas son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de obra escénica o escenificación, toda forma de expresión capaz de inscribirse en escena, el teatro, la danza, la música y en general cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo o que se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las salas de espectáculos, pero también en cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente para realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe, agota todas las gestiones para conseguir un espacio para la implementación de un museo provincial etnoarqueológico. Actualmente ha elevado un informe técnico con la finalidad de que el gobierno municipal de Zamora entregue en comodato un inmueble, actualmente utilizado en el centro recreacional de Santa Elena de la capital provincial. El pasado 26 de junio se consiguió la visita de la directora nacional de museos de la Casa de la Cultura Nacional, Patricia Noriega, con la finalidad de recorrer y valorar dos inmuebles que administra el gobierno autónomo descentralizado de Zamora y luego de su informe técnico como especialista en arqueología y museología, seguir insistiendo al cabildo local el préstamo en comodato o una alianza estratégica para alcanzar este sueño de los sectores culturales de la provincia. En primera instancia, la directora del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Anabel Rodríguez, ha solicitado en varias ocasiones por escrito y en reuniones con el alcalde Héctor Apolo Berrú el espacio interior de la cancha acústica o graderío del complejo recreacional Santa Elena, que por años se encuentra inutilizado y cuyo interior está conformado por una infraestructura ideal para un museo. El alcalde trasladó al directorio de la empresa municipal de turismo, del cual es presidente, la solicitud de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No ha tenido una respuesta positiva y, en su defecto, la autoridad ofrece facilitar las instalaciones de una infraestructura que en un inicio fue construida para el cuerpo de bomberos y que está ubicada diagonal al edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Zamora. Luego de varios diálogos, el burgomaestre zamorano solicitó un informe técnico de un especialista en la materia para tomar una decisión respecto al pedido de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora. El informe de la especialista en museología, Patricia Noriega, señaló lo siguiente. En realidad yo considero que desde una perspectiva técnica museográfica sería importante contar con los espacios del Centro Recreacional del GAP, no el de los bomberos, porque ese es un espacio demasiado pequeño. Tendríamos que iniciar trabajos de derrocamiento del edificio y una construcción en un área muy pequeña en la que no podríamos contar con espacio para reservas, espacio para exposiciones temporales, ni espacio para talleres de restauración y conservación. El espacio que habría sido utilizado para el Cuerpo de Bomberos de la ciudad es un espacio reducido que no cumple con los requerimientos del montaje museográfico de un área expositiva permanente. Su infraestructura está incompleta, así el núcleo debería recurrir en gastos más onerosos en la construcción completa del complejo arquitectónico, que ni siquiera podría cubrir con las expectativas especiales del mismo. Mientras que el Centro Recreacional Santa Elena se vislumbra como una posibilidad técnica ideal para la creación de un centro cultural, dijo Noriega. Es un espacio que fue concebido para museos. Entonces, a mí sí me parece importante, he dejado ya un informe al señor alcalde de la ciudad de Zamora, que a través del directorio del núcleo provincial se pueda conocer este análisis técnico, para que ellos en una reunión del directorio revean la decisión, porque ya habían decidido que no se le dará este espacio, pero he pedido que tengan en cuenta algunas consideraciones como las que te menciono, para que pueda ser donado en comodato este espacio al núcleo de Zamora. Lógicamente, la Casa de la Cultura asumiría los costos de mantenimiento y arreglo de los espacios, así como la microclimatización y seguridad del bien, debido a que se expondrían elementos patrimoniales y requieren de un cuidado especial y las garantías para salvaguardar su integridad. Anabel Rodríguez se muestra optimista en que el GAD de Zamora, con el informe presentado, pueda tener una idea más completa de lo que significaría dotar a la provincia de un museo que rescate, preserve y difunda nuestra herencia etnoarqueológica. De ser positiva la respuesta del cabildo local, el pedido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la entidad cultural iniciará de inmediato con los trámites para la adecuación e inmediato uso del espacio, además de la campaña provincial y nacional de la recuperación de los bienes arqueológicos que en su momento fueron recogidos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Siete de la mañana y 52 minutos, continuamos con más información. Un taller gratuito de formación y creación audiovisual que busca incentivar la creación con un modelo formativo que alterna entre lo teórico y lo práctico y que promueve en los participantes desarrollar sus propios proyectos, se desarrolla esta semana en la ciudad de Zamora y cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Un taller gratuito de formación y creación audiovisual organizado por Cero Productora y que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe se dicta del 2 al 7 de julio en el Salón del Pueblo de la ciudad de Zamora. Paulo Ortiz, comunicador social de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, nos comenta acerca de este taller, el cual también se desarrollará en otros cantones de esa provincia. Del 2 al 7 de julio se estará dictando el taller de formación y creación audiovisual dirigido por Cero Productora. Es una productora que ganó la convocatoria pública nacional para proyectos artísticos y culturales que ofrece el Ministerio de Cultura, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades y el Banco de Desarrollo. Es por eso que se va a desarrollar ese taller en la ciudad de Zamora del 2 al 7 de julio en horarios de 2 de la tarde al 7 de la noche en el Salón del Pueblo junto a la Prefectura. Se va a desarrollar este taller, es totalmente gratuito y busca potenciar las habilidades en creación audiovisual, en producción cinematográfica en la capital de provincia. Pero también informarles que este taller se estará realizando también en cantones como Yanzaza del 9 al 14 de julio y en el Pangui del 16 al 21 de julio. Así que los interesados pueden inscribirse ingresando al Facebook de la productora, lo encuentra como Cero Productora Cero Com. Cero Productora, organizadora de este taller, señala que el curso busca incentivar la creación con un modelo formativo que alterna entre lo teórico y lo práctico, exponiendo las claves de cada tema, incluyendo casos de estudio y permitiendo a los participantes desarrollar sus propios proyectos. Y se añade que los talleres están orientados tanto a profesionales del sector que quieran mejorar sus capacidades como a personas que se hayan iniciado en el mundo cinematográfico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. El reconocido grupo folclórico Tungurahua recibirá mañana la condecoración provincia de Tungurahua, el mérito cívico por su invaluable aporte a esa provincia y al país mediante la difusión del folclore y la cultura. Esta agrupación es referente patrimonial de la actualidad y ha recibido condecoraciones por parte de la Municipalidad de Ambato, la Asamblea Nacional de la Casa de la Cultura y múltiples organismos internacionales. El grupo folclórico Tungurahua recibirá la condecoración Provincia de Tungurahua al Mérito Cívico en el marco de los 158 años de provincialización en la sesión solemne que se llevará a cabo el martes 3 de julio a las 17 horas en el Auditorio Institucional. Esta agrupación es referente patrimonial en la actualidad y ha recibido condecoraciones por parte de la Municipalidad de Ambato, el Congreso Nacional, Asamblea Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana y múltiples organismos internacionales. Este nuevo reconocimiento es la respuesta al invaluable aporte que la agrupación ha entregado a la provincia y al país mediante la difusión del folclore y la cultura. La historia del trabajo artístico nace en 1969, año en que se funda el grupo folclórico de Carlos Quinde. El grupo folclórico Tungurahua, también llamado como Danza que Estremece el Cielo, desde 1970 no ha desmayado en su trabajo de difundir el arte tradicional en forma exitosa en los foros más importantes del mundo. Ha realizado medio centenar de giras internacionales, de las cuales 20 han sido en Europa. Han sido parte de actuaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, México, Brasil y en todo el país. El grupo Tungurahua se autodetermina como arte vivo, museo permanente de exhibición de cultura, tradición, alegría y belleza del hombre y la mujer tungurahuense y ambateña, y como patrimonio que desde Tungurahua se expone al mundo. Las danzas folclóricas tradicionalmente se realizan durante los acontecimientos sociales. Los nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza informalmente mediante la observación de los bailes de otras personas o con la ayuda de otros como amigos y familiares. La danza folclórica es vista más como una actividad social en lugar de competencia, aunque hay grupos profesionales y semiprofesionales de danza folclórica que en ocasiones realizan competiciones de bailes folclóricos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:58 PM, Kino Jam, la estimulación sensorial desde la memoria audiovisual, ya está en Quito y esta noche tiene en función. Kino Jam, definida por Tito Molina, su creador, como un karaoke audiovisual, estimula los sentidos a partir de una programación que contiene una curaduría con videos, cortometrajes e imágenes de diversas índoles. Cada sesión tiene una temática definida. Para la noche de hoy es la poética de lo cotidiano. Si bien es cierto que existe un material que ha tenido un proceso de curaduría, hay que señalar también que el formato posibilita la participación en vivo y online del público. Así lo da a conocer Tito Molina. Sí, el rato que tú vas a la estación y entras a la primera Kino Jam, se te pide tu Facebook o tu número de contacto y reproducción de tu video y enviarlo. Y la mayoría de la gente, por no decirte todo, salieron un poco alucinados, ¿no? Muy estimulados. Unos ya querían retomar algún proyecto creativo que habían dejado atrás o recordaron una etapa cuando estaban dedicados al arte o quisieron ponerse a escribir. O sea, la gente sale muy, muy estimulada sensorialmente. Kino Jam nació con Tito Molina luego de su experiencia compartida con varios estudiantes de cine mientras cursaba sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Barcelona. Estudiaba cine en Barcelona ya hace 12, 15 años. Asistíamos a un bar, que era un garito así bastante de mala muerte, donde un profesor de comunicación de la UAB de la Universidad de Barcelona, a cambio de que le den un par de cervezas en la noche, ponía una serie de contenidos bastante eclécticos, bastante sorprendentes, algunos fáciles de encontrar en internet y otros muy difíciles de encontrar. Y simplemente estábamos una hora viendo cosas muy raras, muy frikis, como se dice en el argot criollo, pero muy estimulantes. Eso a mí me dio el pie para traerlo acá y para tratar de adaptarlo, ¿no? La primera experiencia de Kino Jam se dio hace una semana con el tema La ilusión de los sentidos, en donde, a pesar de la incredulidad de sus creadores, la aceptación del público rebasó todo pronóstico. Para hoy, a las 8 de la noche, la sesión es y se mantendrá todos los martes en el bar-restaurante La Estación, ubicado en los bajos del edificio de Ciespal en la Diego de Almagro y Andrade Marín. Ellos tendrán el tema La poética de lo cotidiano. El costo es de $10. Cabe mencionar que este precio puede tener una reducción de acuerdo a la participación del público.